Se suele reír, me suele mirar, me suele decir las cosas que siento, y suele volar, y suele soñar, hacerme parte del sueño. Profundo mirar, desnudo interior, el molde de todas mis emociones, que puede dejar crecer el amor, que suele inspirar canciones. Se suele reír y suele llorar a tu lado. El mundo me ha parado a tu lado, me quedo quieto. Se suele reír, me suele mirar.